caballeros. Damas y caballeros. Damas y caballeros. Bienvenidos. Desde Piedras Negras, Coahuila, México. El señor Pablo Valdés Hernández, compositor. Orgullo, coahuilense, con sentencia de amor. Te entregué la ilusión en mi agonía y te llevaste también. Llevaste también toda mi vida. Falta.